Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz. Bueno, te deseo muchas, pero muchas felicidades en este día de tu cumpleaños en nombre de Rubén y de todos los chicos de Organización X.